Bolsita de oro, el morral, un billetal pa' las princesas si no me pesa. Mija, gasta y sin pensar, es lo verga, la recompensa, la vida recia. Tu coqueteo malandrón y te gustó la mala influencia, la delincuencia. Zumbando por los cerros una TRX, brama en calor. Su amiga pelo negro ya grabó el tablero. Saben que conmigo es otro pedo. Y así nomás mi compadre, al chingazo. Yo malandrón, y te gustó la mala influencia, la delincuencia. De copiloto un Scar, una güera que no me deja par de belleza. Y no me digas que no, sabes que show, dile a tus papis que soy bien tranqui. Si sales conmigo te cierro los antros, ramo bochón. De que andas conmigo, avísale a mis suegros que hoy no llegas al cantón.